Zimmer. Voy a hablarte de algo mío, algo tuyo, algo nuestro. Tiene que ver con nosotros, con la tierra y sus ancestros. Mate, poncho y empanadas, zapateo y chacarera. Un aroma y jineteada, mate y taba, campo afuera. Defende estas cosas que nos dan identidad, eso que nos hace argentinos de verdad. Defende tu idioma, deféndelo de cualquier manera, que si nos dejamos, nos devoran los de afuera. Segunda. Hamburguesas importadas, comida de chatarrita. Mejor un mate cocido con buñuelo y torta frita. Cantará lindo Madonna, más lindo canta Cafrune. Atahualpa, Goyeneche, el sonido que nos une. Defende estas cosas que nos dan identidad, eso que nos hace argentinos de verdad. Defende tu idioma, deféndelo de cualquier manera, que si nos dejamos,